salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos transitáramos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Así comenzamos hace 9 años el primer programa de La Gauchada. Y hoy, en un día especial, porque es el comienzo de una nueva temporada, la temporada 2015-2016, les damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Como todo proyecto que recién se inicia o que se vuelve a iniciar, uno se encuentra con, qué sé yo, en una situación totalmente distinta, se siente con toda la fuerza, con muy buenas energías y en nuestro caso aquí con nuevas caras. Y esto es como cuando empezamos en la escuela, ¿no? Empezamos el primer día de clase y nos reencontramos con viejos amigos, supongamos con Esteban, que todavía no ha llegado, que el dirigible en cualquier momento lo deposita aquí en la terraza de Radio Estepona. Y también nos encontramos con caras conocidas, como en el caso de María Sala. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí estamos otra vez, volviendo después de unos añitos que dejé el programa. Y bueno, súper agradecida que me hayas convocado otra vez. Sabés que yo soy fanática de la radio, así que estoy muy orgullosa y espero hacer las cosas bien. Por supuesto que sí, para La Gauchada es un gusto enorme el retorno. Y bueno, y también a veces nos encontramos con caras nuevas, como este caso de nuestra amiga Venerina Conti. Muy buenas tardes. Buongiorno. No, no pretende que parlo en español, ¿no? Ma parle. ¿Quiere que hablo también español? No. No, es un poquito español, un poco inglés, porque Venerina es de sangre, tiene sangre irlandesa, sangre italiana, vive en España, ha vivido en Portugal. Es una todoterreno, dijéramos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros es un encanto que esté con nosotros y te damos la bienvenida a La Gauchada. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, la propuesta seguirá siendo la misma, por supuesto, renovada, porque el aporte femenino nos traerá nuevas voces y además una mirada totalmente distinta de las cosas como nosotros más o menos estábamos acostumbrados. Pero fundamentalmente la propuesta de La Gauchada es mantener esa idea de conocernos, porque siempre pensamos que ya que estamos todos subidos a este mismo carro, lo mejor sería que tiremos todo para el mismo lado. Y bueno, en el caso nuestro, ¿cierto?, de María, en el caso de Esteban, en el caso mío, la tecnología nos da una posibilidad enorme, ¿cierto? Porque hoy quizás estamos aquí cerquita, estamos yendo en tu auto, nos diste posibilidad de entrar en tu casa, para nosotros es un gusto, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros podemos transitar estos 12.000 kilómetros que nos separan con nuestra tierra, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para nosotros esto es una cosa impresionante. Realmente, que lo mismo que lo que le pasa a Venerina. Lo que pasa es que Venerina tiene más corazón desparramado por todos lados, ¿viste? Ese es el tema. Pero ella también tiene afectos de padre, madre, en distintos lugares, y la verdad que eso está muy, pero muy bueno. Ya la van a ir conociendo con el tiempo. Y para nosotros, iniciar esta temporada es una temporada, por supuesto, de agradecimientos a la radio, a la dirección de la radio de Estepona, que nos ha dado esta posibilidad de estar de nuevo aquí, que que por supuesto ha confiado nuevamente en nosotros para este nuevo año, y también a Radio y Radio Casares, que nos da la posibilidad de difundir este programa. Entonces también nos da una gran nos pone muy contentos realmente. Y en un programa, en un primer programa, siempre vale el tema de los recuerdos, y hay cosas que no podemos dejar pasar aquí en La Gauchada, que es sentirnos acompañados, ¿viste?, con esa gente que son entrañables compañeros, que han estado con nosotros y que en vida, ¿cierto?, han estado con nosotros, como son el caso de Pablito Baney y Juan Carlos Millán Jiménez, que su desaparición en vida no hace que no lo sintamos, que están en La Gauchada y que estarán en La Gauchada por siempre. Y bueno, y como te decía, esta posibilidad que tenemos, ¿cierto?, de haber entrado en tu casa y que nos estén dando esta posibilidad de que estemos juntos caminando este camino, tiene mucho que ver un amigo que lo tenemos del otro lado del vidrio, que es el señor Javi Gómez, que quizás vale la pena que hoy lo recordemos. Hace 9 años atrás fue el que nos dio ese disparador para que de alguna manera abriera las puertas y hoy pudiéramos estar aquí, ¿cierto? La existencia de La Gauchada tiene mucho que ver el señor Javi Gómez, que le agradezco siempre profundamente, ¿no? Y bueno, entonces, una de las cosas que estábamos charlando cuando empezamos a plantearnos que íbamos a tratar el primer programa, ¿cierto? Entonces la idea era un poco no empezar con algo tan, pero tan pesado, pero el compromiso de cada uno de nosotros, que somos la gente que venimos, de dónde venimos, ¿no? Es decir, que somos, de alguna manera somos inmigrantes, y qué mejor que hablar de la crisis de los refugiados. Una crisis que afecta, por supuesto, a muchísimas personas en todo el mundo, es decir, pero que al hacerse presente en Europa de la forma que se hizo presente, es como que parecería como que recién empezó la crisis esta, ¿no? Cuando realmente hace muchísimos años que la gente emigra por distintos motivos. Ahora las emigraciones son distintas, unos son refugiados, los otros emigran porque le da la gana, es una cosa de loco, ¿cierto? Pero al final son todos. Leí en una viñeta algo que me hizo fuerte, me pegó fuerte, y era, dice, los desheredados del mundo aprenden matemáticas saltando fronteras. Mm. Qué fuerte, ¿no? Fuerte. Bueno, cada uno lo que quieran, abierto. Bueno, recién hablabas de una etapa nueva en la radio, ¿no? Etapa por el tiempo, ¿no? Por el descanso del que venimos, por más supuesto. O menos 3 meses que has estado. Tres meses que estuvimos, sí. Y bueno, en este caso es algo muy positivo, algo muy bonito, volver a empezar con nuevas ideas, nuevas energías. Y bueno, eso se puede medir como algo, digamos, bueno para uno y para los demás también, ¿no? En otoño, como cada estación, tenemos siempre cosas que comienzan y también otras que finalizan, ¿no? Así y, es. Y bueno, este sería uno de los casos. Yo quería comentar también de que me he enterado en estos días que comienza el ciclo de conciertos en el ciclo de conciertos y la programación de otoño en el Centro de Interpretación Corominas, que está en Pedregales. Y ajá, este sábado justamente va a haber un concierto de música brasilera y luego una guía turística llevará a la gente, digamos, a explicarle, bueno, a interpretar todo lo que hay dentro de ese centro, que consiste en restos arqueológicos que fueron descubiertos cuando se estaba construyendo la autopista. En la zona de Guadiaro se descubrió un... Sí, eso está en Los Pedregales. Eso está en Los Pedregales, ¿no? Allí están las instalaciones de... Bueno, me parece muy interesante, sobre todo porque he recibido muchas referencias de muchas personas que han ido y dicen que es maravilloso porque el lugar es así como muy místico y, bueno, escuchar música en ese lugar es todo un placer, ¿no? La entrada es muy económica para hacer lo que es, solo 10 euros, y yo puedo dar el número de teléfono de la persona de contacto. Pásalo. Que es el 654-711-715. Se llama esta persona, que se llama Victoria, y ella se encuentra con uno en algún lugar que nos quede más o menos cómodo para entregarnos las entradas, porque hay que reservarlas con anticipación, porque, digamos, el espacio es reducido. Además, es importante que diga que... esto lo gestiona el Ayuntamiento de Estepona junto con una empresa particular que se llama Acude Estepona. O sea, el Centro de Interpretación de Corominas y el de Guadalmansa es gestionado por una empresa privada que se ocupa de la venta de entradas, de traer los espectáculos y además... según he leído, ha hecho importantes mejoras en estos lugares. Ah, pero el tema de lo que comentabas vos del otoño, no solamente esto es parte de lo que es muy de aquí de Estepona, pero también tenemos cosas que son interesantes con respecto al tema de la salud y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, sabemos que con el otoño llegan, bueno, además de cosas positivas, algunas negativas, como por ejemplo el frío y que trae enfermedades como los resfríos, las gripes, etcétera, etcétera. Entonces se comienza en casi toda España, en casi todas las comunidades, una campaña de prevención, o mejor dicho, una campaña de vacunación para la prevención de la gripe. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos ahora a hablar con Pergentino Lazo. Ya está en el... vale. Ya lo tenemos en línea. Vale. Que este señor es el enfermero del gabinete geriátrico de Estepona y es el que lleva a cabo la campaña de información a la gente del por qué vacunarse. Hola, Pergentino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Soy María. Muy bien. Sí, os estaba escuchando ahora hace un momentito. Vale, perfecto. ¿Qué tal todo? Bueno, tratando de que esté bien el primer programa después de unos meses, así que bueno. Seguro que va bien todo. Bueno, perfecto. Bueno, yo quería que tú nos comentes un poquito, primero, ¿cuándo empieza esta campaña y en qué consiste? Bueno, la campaña nosotros vamos a hacer el día 5, que es el lunes, desde las 11:30 hasta las 2 vamos a hacer vamos a poner una mesa informativa en la calle Real para dar, pues, eso, información sobre todo el tema de lo de la gripe. La campaña esperamos que comience ese mismo lunes, pero yo personalmente todavía, hasta que el SAS no nos ceda las vacunas, pues no tenemos todavía una fecha concreta, pero ya está próxima. Si la semana que viene, yo creo que empezará, y si no empieza la semana que viene, empezará la otra con seguridad. Hay que tener en cuenta también el tema del calor, porque hay veces que tenemos que esperar a que las temperaturas bajen un poquito antes de empezar todo el tema de las vacunaciones. Uh-huh. Pero en esta semana, yo creo que en esta semana que entra o la otra, empezaremos ya directamente. Es decir, que eso se informará por los medios. Para la gente que se hará, ahí está. Cuando ya tengamos, yo ya tenga constancia, yo mañana tengo que ir al centro de salud para informarme con la coordinadora. Y si ya me da una fecha, ya avisaremos a todos los medios y ya diremos la fecha concreta, horarios y las características del tema de la vacunación. Lo que sí te digo, que seguro, el 5, que es el lunes, desde las 11:30 hasta las 2, estamos en la calle Real dando información sobre la vacunación. ¿Y todos los años hacen esta vacunación? Todos los años hay que vacunarse. Esta vacuna no es una vacuna permanente, porque el virus es un virus que cambia todos los años. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace una estimación del virus que se cree que va a ser el más frecuente durante el año, y sobre ese se saca la vacuna. Entonces, hay veces que el virus cambia durante el año, pero siempre que te vacunes siempre vas a estar más protegido que si no, claro, que si no, si no, estás no te vacunas, sí, eso puede ser. Pero igualmente una persona que es vacunada puede tener un resfrío o se puede engripar. Sí, porque gripar es más difícil. Griparse o coger la gripe podrían cogerla si el virus cambiara, como te he dicho antes, ¿no? Y entonces las defensas que tú has hecho te van a ayudar contra el virus de la gripe porque son de la misma familia, pero al ser el virus distinto puede hacer que tú tengas una pequeña gripe. Pero lo que sí se puede coger una persona que se ha vacunado, sí puede coger un resfriado, un catarro, una bronquitis, que son distintas enfermedades. Entonces, por eso hay algunas veces que hay que explicar un poco eso a las personas, porque no es lo mismo una gripe que una bronquitis. Hay primero las sintomatologías distintas y después los microorganismos que las producen son también distintos y los tratamientos son distintos. De todas maneras, sí es verdad que cuando estás cubierto y tú has hecho unas defensas hacia un tipo de virus, estás casi como un poco más protegido hacia todo lo demás, ¿no? Pero es posible coger un resfriado si estás vacunado con la gripe, eso sí está claro. Vale. ¿Y ustedes a quiénes aconsejan que se vacunen? Nosotros, en principio, a todos los mayores de 65 años, perdón, por supuesto. Después, hay ciertos grupos de riesgo, personas que sufren cierto tipo de patología cardíaca, diabéticos, que aunque no tengan 65 años, sí deben de vacunarse. A personas que estén trabajando, sobre todo en centros donde haya mucha gente, colegios, guarderías, centros de salud, residencias de ancianos, cárceles, que en este caso no es nuestro caso porque no tenemos aquí, pero que todas las personas que estén en un contacto con mucha gente y público sí deberían de vacunarse. El SAS recomienda también la vacunación a las embarazadas. Yo, ante lo de las embarazadas, no me parece mal que se vacune, pero quisiera, yo preferiría que fuesen a ver a su ginecólogo y que el ginecólogo viera los posibles efectos secundarios que podría tener, que ya te digo, generalmente no los hay, ¿no? O sea que hay que tener un poco de cuidado. La gente no puede decidir por sí misma si se va a vacunar o no, ¿no? Supongo que será un profesional. Hombre, a ver. La vacunación, sobre todo en el tema, yo más que eso, en el de las embarazadas. Por lo de las demás personas no tienen que tener, a no ser que sean... No tienen contraindicaciones, ¿no? Ahí está. No, a que sean inmunodeprimidos, las contraindicaciones que pueden tener pueden ser contraindicaciones locales, ¿no? Que generalmente lo que te da es que se te puede inflamar, que puedas pasar como una pequeña gripe, por decirlo así, que con un poco de dolor de cabeza el día siguiente o los días siguientes y nada más. Los inmunodeprimidos sí hay que... Porque estamos hablando de que estamos metiendo... no se meten ya virus entero, pero se están metiendo partes de la membrana, partes que eso puede sí tener su cuidado. Aunque generalmente también a ellos se les recomienda precisamente para que no cojan una gripe. Entonces, eso sí que sería, pero por lo demás el resto de la población no tiene ningún problema a la hora de lo del tema de vacunarse. ¿Y enfermedades crónicas de riesgo, por ejemplo, los asmáticos? Los asmáticos sí deben de vacunarse. Que todas las personas que tengan problemas de pulmonares o cardiovasculares deben de vacunarse, porque ya te digo, después una gripe, todo el mundo puede pensar que una gripe es un... Y no, a ver, no es una enfermedad que generalmente se pasa sin problema, pero una gripe puede ser muy peligrosa en ciertos sentidos porque puede hacer mucho daño, y hay gripes que vienen más fuertes. Tenemos el caso de la famosa gripe española hace unos... que produjo una gran mortandad, ¿no? Eso ahora mismo no es una cosa que se espere ni nada de eso, pero hay que estar preparado ante una gripe, porque hay ciertos colectivos de ancianos, de personas que no tienen techo, de personas que están que si pueden, con una gripe y un invierno malo, pueden pasarlo muy mal. Bueno, es importante entonces que la gente esté informándose, sobre todo de la fecha que se va a empezar la campaña. Y bueno, y decirte que te agradecemos mucho esta participación en La Gauchada, es decir, sobre todo para que llegue a la cantidad de radio escucha que tiene tanto Radio Estepona como Radio Casares. Yo os agradezco que hayáis contado conmigo y aquí estoy para lo que queráis. Ok, muchas gracias. Muy muchas bien, gracias. Mucha suerte con el programa. Gracias. Venga, hasta luego. Y entonces el tema es el siguiente, con respecto a lo que estábamos hablando, sí, de la vacuna y todo, nosotros aquí de alguna manera tenemos que saber que hay otras vertientes, como en el caso que sé que Venerina por ahí no está de acuerdo con el tema de la vacuna, y que me gustaría que comente algo al respecto. Concordo que tal vez la vacuna para algunas personas puede ser una protección. Pero por otro lado, también yo sé por investigación propia que hay millares de tipos de gripe. Entonces una vacuna no te va a proteger contra los millares de tipos y sus variantes que hay afuera. También no soy muy de acuerdo con las vacunas por causa de los ingredientes. Porque yo sé que... Muchas vacunas hoy día contienen un derivativo de mercurio, que en cantidades elevadas en el cuerpo es un veneno para un ser humano. Claro, que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿cierto?, con el tema de la vacuna. Y sobre todo me parece lo que comentabas vos, María, con respecto al tema de que averiguar con su médico cabecera, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? Claro, y también María y yo concordamos que la prevención es mejor que la cura. Por supuesto. Entonces, prevención puede ser una dosis de vitamina C todos los días, puede ser un limón caliente con miel, puede ser, hay muchos remedios homeopáticos o muchas alternativas que si la gente se cuida un poquito más, no necesitaba absolutamente de vacunarse. Bueno, hoy cuando empezamos la charla aquí en el programa, comentábamos, ¿cierto?, de los compañeros antiguos, de toda la gente que algunos eran viejos conocidos, ¿no?, que son aquellos que ya vienen con nosotros compartiendo el camino, como es el caso de Esteban Sorueta. Y me encanta que haya llegado, que lo haya depositado aquí arriba, en la terraza. La nave espacial. Él viene en un dirigible. Entonces, muy buenas tardes, un gusto. No es misión de espía, bueno, muchísimas gracias, perdón por haber aterrizado así. Así que bueno, vamos a tratar de disfrutar lo que resta del programa. Antes que llegaras estábamos justamente charlando de la crisis de los refugiados, ¿cierto? Y una de las cosas que a nosotros, no en el caso nuestro, que tenemos una forma de ver por nuestra situación social dentro de Europa, sino a la mayor cantidad de gente, la imagen del pequeño Aylan, ¿cierto? Ese cuerpito tirado allí, inerte en la arena, de alguna manera, ¿cierto?, hizo reflexionar a mucha gente, ¿no? Hablábamos con Esteban el otro día este tema y nos decían que este no es el único caso, ¿no?, de lo que uno... quizás esta foto se hizo popular porque se filtró, pero en realidad hay muchos casos de Aylan en todo este tiempo que... Son fotos que no llegan a la gente, ¿no? Despercibidos, ¿no? Sí, en la isla de Lampedusa, en Italia, hay cantidad de fotos como las del chiquito este Aylan Kurdi, o peores inclusive. Ya en el año 2013 hubo el hundimiento de un buque con miles de refugiados. Se reunieron en la Unión Europea anunciando que se iban a tomar medidas y se iban a tomar... decisiones urgentes. Pasaron 2 años, apareció esta foto, más buques, más personas ahogadas en las costas italianas y en las costas del Mediterráneo. Nuevamente se han vuelto a reunir, se ha dicho que se iban a tomar decisiones urgentes, pero más allá de esta foto, tanto antes o después, siguen produciéndose, y si alguno tiene ocasión de ver por ahí las fotos de la Franja de Gaza, se va a dar cuenta que inclusive son mucho peores que las fotos de Aylan Kurdi. Ya no hay tanto rebote en los medios ni tanta repercusión, pero por ejemplo en Holanda todos los días unas 700 personas cruzan la frontera y hay unas 4.000 personas por mes que van por la carretera y necesitan alimentos, necesitan vestimenta, sanidad, y eso ya directamente ni siquiera sale en ningún medio. Y la crisis sigue y es la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y da la casualidad además que la confluencia de esta multitud de sirios que avanzan sobre países como Alemania, Holanda, y sobre todo países del norte de Europa, también muchos de los países que ahora están recibiendo a refugiados sirios son los que en mayor cantidad de armas le han vendido a través de la OTAN o de negocios entre gobiernos a esos países donde ahora hay un conflicto enorme por motivos económicos, por motivos religiosos o por lo que sea. Pero si uno ve el listado de los países que le venden armas a ISIS o a los países del Medio Oriente, va a encontrar a Alemania, a Italia, a Francia, a Inglaterra, a España. Y coincide mucho también hacia dónde se dirige esa gente. Ellos mismos además lo dicen, que bueno, si detienen la guerra nosotros nos quedamos en casa y no hay ningún problema. También recordar que este conflicto había empezado con la primavera árabe, que querían derrocar a Bashar al-Assad, un gobierno que está hace muchísimo tiempo allí en Siria. Y hay fotos, no es ningún secreto, del ex candidato republicano John McCain con la gente, con los talibanes, con la gente del ISIS, con los que ahora supuestamente son el enemigo a bombardear. Y también es muy llamativo que esta gente que se autoproclama como extremista islámica no ataca, por ejemplo, al gran enemigo del Islam, que es Israel, que casualmente es socio de Estados Unidos, y tampoco se mete con una figura que siempre fue disidente dentro del Islam, como es Arabia Saudita, que también es socio de Estados Unidos. Ya han aparecido fotos de gente del ISIS con tatuajes de la Marina de los Estados Unidos y bueno, camiones de la OTAN suministrándole armas. Entonces, todo parece que como siempre, el circo está muy armado. Y más allá de la foto de Aylan Kurdi, que logró impactar, ¿no?, en la opinión pública, la realidad y la crisis sigue. Y hay fotos todavía, como decía, muchísimo peores que la de este chiquito que aparece ahogado y que tanto impactó. No siempre mirar atrás nos convierte en estatua de sal. Y a ver, alguna vez, para muchos de los que no, alguna vez nos fuimos dejando nuestras raíces y recordar un poco la tierra nuestra, la gente que dejamos, los sentimientos, lidiar con ese tema de la nostalgia, ese sentimiento que encierra todo, ¿cierto? Encierra todo lo más querido que fuimos dejando. Ya le preguntaremos a Venerina, porque ella también ha dejado en distintos lugares cantidad de sentimientos, de amistades, y todas esas cosas que de alguna manera uno lucha diariamente con ese tema de la nostalgia. A veces esa oleada no es tan fuerte, otras veces uno la lleva de otra manera, ¿cierto? Y hay un poeta y cantautor popular uruguayo, José Negro Carvajal, ya falleció, ¿cierto? En Una Chamarrita, que es una música muy de las orillas del río Uruguay, tanto de Argentina como de Uruguay, y que nos describe esa nostalgia que de una manera sencilla, en una canción que la llamó La Sencillita. Lo lindo de volver cuando uno se ha ido, cuando ha dejado atrás el país o el pueblo o el barrio, es reencontrarse con las cosas más sencillas, las más queridas, sentir el sol, la lluvia y el canto de las ranas. Volver a mirar el campo verde y el horizonte de mar y cielo. Oler la tierra húmeda y el humo de las cocinas a leña. Pero por sobre todas las cosas, compartir esa tranquilidad y esa belleza con la gente propia. Villa Pancha es un barrio orillero que progresa domingo a domingo cuando los vecinos no tienen que ir a trabajar a las fábricas. Entonces se dedican ese tiempo libre a construir, agrandar, modificar o reparar sus casas, que la van haciendo pieza a pieza. Villa Pancha, definitivamente, Villa Pancha, es una familia de árboles, hombres, mujeres, gallinas, vacas, chiquilines, perros, culebras, tucutucos, arenales, bicicletas, cielo limpio y mucho amor. Thank you. rodeando pa' la colonia, a tres arroyos de distancia. Me desvolqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra. Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra, a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara. Pa' tener olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Qué lindo es volver al pago, ese de olor a foscata, pa' charlar con los vecinos, amargueando de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en las ramas y en las noches de tormenta las plegarias de las ranas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que faltaba, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanzas en dos viejitos divinos, bien cargaditos de canas. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma, rumbeando para la colonia a tres arroyos de distancia. Me les volqué para zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha, con don Rosendo, con doña Eustaquia, tomando mate por la mañana, bajando higos o asando choclo. Miren qué lindo con los vecinos, con Alejandro, con la Susana, con la pequeña paseando el perro. Pero qué lindo que está mi barrio, los zocalitos, los arenales, los candelares. Pero qué hermosa la Villa Pancha. La sencillita de José el Negro Carabajal, un uruguayo que realmente ha sabido llevar, expresar todas esas cosas de volver. En este caso, él volvía a Uruguay. Habiendo sido, él había estado viviendo acá en España, fue expulsado por el franquismo. Y entonces vivió todos los últimos años del exilio en Holanda. Por eso habla del frío, que tenía fría la guitarra. Entonces hay cosas que es lindo aclararlas en las canciones. Y bueno, sigamos charlando del tema. Bueno, no, yo te quería preguntar, ¿no? Lo escucho a Carabajal y qué increíble, ¿no? Porque vos cruzas el Río de la Plata, en Buenos Aires están todos totalmente locos, van en sexta, y vas a Montevideo y... todo más tranquilo, más despacito, más chico también, ¿no? Pero y estamos ahí nomás, ¿no? Es increíble el cambio que da. Vos cruzás Colonia, ¿sí? Te vas hasta Gualeguaychú. Sería bueno que algún día hagan el puente, ¿no? Pero Colonia. Somos muy parecidos. Pero somos muy parecidos, pero es muy parecido. Ellos son una versión buena de los argentinos. Claro, es una versión más tranquilita, más buena, sí, más humilde. Sí, inclusive cuando hablamos los uruguayos, los argentinos, nosotros mismos nos cuesta darnos cuenta cuando es uruguayo o argentino, ¿no? Seguro. Sí, tengo cantidad de amigos uruguayos y la verdad que para ellos también tiene mucho que ver esta canción. Muy, muy, muy entrañable la canción. Venerina está queriendo contarnos un tema sobre lo que hablábamos recién, sobre el tema de la crisis de refugiados, porque ella trabaja mucho con este tipo de cosas sociales y bueno, es interesante que lo comente ella. Bueno, hago parte de una asociación que se llama AMI, que es AMI del Portugal, que es Asociación Médico Internacional. Y en este momento, el jueves, han enviado un grupo ya de voluntarios a Lampedusa, a la Grecia, para asesorear la situación y para ver lo que falta, lo que es necesario. Y claro que me he candidatado para ir en diciembre o al final de noviembre para hacer voluntariado con ellos. Porque, uno, porque esta es realmente una crisis humana, no es una crisis ya de refugiados, esta es una crisis humana. Porque veo todos los días en los sitios sociales que estamos dividiéndonos como una humanidad en los odia, los que seminan odio y los que tienen la compasión y la simpatía para las personas que son desplazadas. Porque realmente existen refugiados hace millares de años, porque hay también refugiados tibetanos, hay refugiados de Burma, de Burma, cuando el rey expulsó todas las personas que eran de origen indio-bangladesh. Entonces hay personas, muchísimas personas desplazadas, pero en este momento esta es una crisis. Venerina, de esto sabe porque estuvo hace muy poquito tiempo en el Tíbet. Y ha estado en Nepal también y conoce desde hace tiempo la situación. Sí. Realmente he estado en 42 países. La España, el 42. Yo sé qué significa ser un extranjero, pero al mismo tiempo, donde estoy, me siento en casa, porque creo que esta tierra es una. Somos una raza, la raza de los humanos. Y en este momento realmente lo que me parte el corazón es este odio, porque la gente piensa que los refugiados dejan su país para obtener una desocupación gratuita, que le dan el desempleo en Inglaterra o una casa, o lo mismo en Holanda, en Alemania. Pero realmente nosotros como inmigrantes sabemos que por elegir muchas veces hay mucha persona que no deja su casa, que no quiere dejar su tierra. La gente tiene que entender que esta gente que tenía su trabajo, tenía su casa, tenía su vida más o menos organizada, no es una persona oportunista, no son personas oportunistas, son personas que están escapando por necesidades de sobrevivencia, porque ya no tienen nada. Y como ha dicho nuestro compañero aquí, las fotografías que están por todo el internet en este momento, no hay nada ya en estos países. No, las casas están todas destruidas, trabajo no hay. Entonces, creo que nosotros como seres humanos tenemos que responsabilizarnos también por lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros hemos elegido los gobiernos que están bombardeando estos países. No podemos dar la culpa a uno o otro, sino también asumir un poquito de culpa nosotros. Y también no hace tanto, inclusive todavía hay sobrevivientes, se veía en la Europa de los años 40 cómo millones de personas se desplazaban, sobre todo hacia América, porque la situación acá era insostenible, inclusive luego de la Segunda Guerra Mundial, los primeros años de la posguerra fueron muy duros. No es de hace muchísimo tiempo las fotos de los españoles cruzando la carretera yendo hacia Francia. Bueno, Antonio Machado murió también desplazándose en medio de un conflicto bélico y no hace tanto que le pasó y que además que le pasó a Europa, le pasó en la Segunda Guerra, también le pasó en la Primera Guerra y veíamos inclusive a belgas, a holandeses cargando sus cosas en un carro o yéndose en tren porque la situación era insostenible y si se hace un poquito de memoria seguramente va a ver que todos fuimos iguales y pasamos por la misma situación, inclusive por esta Europa que ahora está recibiendo cantidad de miles de desplazados de Oriente Medio. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Quisiera para que supieras, nada más que para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Ay, morir de amor, solo para que supieras hoy, ahora. Soledad Villamil, en una canción de Alfredo Zitarrosa. Bueno, qué voz increíble que puede descubrir uno de esta chica, que además es una extraordinaria actriz y hace un tiempo también se dedica, y con bastante éxito en la Argentina, a hacer recitales de tango y con un estilo muy antiguo que ya parecía perdido, lo ha rescatado y ha rendido sus frutos. Y bueno, muchos la deben conocer, sí, seguro, por el, ¿cómo se llama? El secreto, de sus ojos. Claro, la coprotagonista junto a Ricardo Darín del secreto de sus ojos. Bueno, y estamos de cumpleaños en estas fechas porque cumplió hace muy poquito uno de los personajes más famosos de la historieta argentina, con renombre mundial, como es Mafalda, cumplió 51 años, ¿no? Yo cuando llegué aquí a España y empecé a ver en kioscos y en librería cantidad de libros de Quino, ¿cierto?, de Mafalda, me sorprendí porque yo pensé que Mafalda era únicamente para los argentinos. No. Claro, después cuando uno empieza a hilvanar, que realmente es universal todo su planteo, ¿no? Es decir, la defensa del ser humano, ir en contra de las injusticias, todo por supuesto de la mirada de una niña, pero la verdad que Pero me sorprendí mucho el hecho de que no pensé que aquí en España había tenido tanta repercusión. Se han hecho, de hecho he estado viendo exposiciones, impresionante. Yo te cuento, en las escuelas que trabajaba en Argentina, los profesores de lengua utilizaban las tiras de Mafalda para enseñar lengua, ¿no? Y porque ahí detrás de las palabras, digamos, de lo que dice tanto Mafalda como todos los personajes que la rodeaban, digamos, hay mensaje, hay simbolismo muy importante que a los niños se les enseñaba a descubrir realmente cuál era el mensaje que quería darnos Mafalda, ¿no? Bueno, yo puedo confirmar, porque yo no sabía que Mafalda era argentina, pero no sabía, no, lo estoy descubriendo ahora, pero Mafalda es enorme en Portugal también, no es solo España. No me diga, o sea que está traducida. Sí, se han hecho exposiciones, le han dado premios a su creador, que es Joaquín Salvador Lavado, el mendocino más conocido como Quino. Y esta niña de los años 60 nacía un 29 de septiembre de 1964, aparecía en la revista Primera Plana y evidentemente trascendió a su tiempo porque era una niña en los años 60, ¿no? Y como niña de los años 60 ella amaba y admiraba a The Beatles, también al Pájaro Loco, odiaba la sopa, las guerras y la injusticia en general y trascendió a su tiempo. Y se siguen reeditando sus libros, sus tiras cómicas. Se ha convertido en un personaje internacional que, a pesar de haber nacido en una época muy particular y muy marcada, trascendió las fronteras de su país y también de su tiempo. Así que, bueno, muy feliz cumpleaños desde aquí, desde este humilde lugar, a Mafalda, ¿no? Bueno, y también nuestro programa de La Gauchada, en el primer programa de la temporada, también vamos junto con una nueva forma de cobrar el consumo de luz aquí en España, ¿cierto? A partir de hoy, por supuesto que no está para aplicarse a todo, no tengan tanto miedo la gente, ¿no? Pero se va a empezar a aplicar el nuevo sistema, ¿cierto? Que es con un baremo de la facturación en las horas de consumo. Es decir, que si supongamos ustedes usan mucho el avitro, supongamos, para cocinar un cocido, le conviene hacerlo a las 4 de la mañana, supongamos, que va a ser más barato. ¿Entendés? Entonces, eso es una muy buena posibilidad, ¿viste? Entonces, o supongamos cuando vos querés lavar, pones el despertador, te levantás a las 3, porque normalmente hay menos gente que va a estar lavando en ese momento. Entonces lavás la cosa. Y de esa manera vas a ir ahorrando. Es decir, la verdad, que estamos ya atados a unos sistemas que realmente dan pena. Bueno, uno veía la selección española de básquet, el patrocinador oficial, y uno ahí realmente ve quién es el que manda, ¿no? Porque más allá del escudo y todo, decía claramente Endesa. Es muy loco, ¿no? Este sistema. Porque está bien, se puede ahorrar uno levantándose a las 3 o 4 de la mañana a hacer un cocido. Las asociaciones de protección al consumidor han hecho un estudio exhaustivo del tema. Y dicen que como exageración, un consumidor mínimo podría estar ahorrando 5 euros. Uf, vale la pena levantarse a las 3 de la mañana y poner una lavadora, entonces. Bueno, bueno, el fin de semana, cuando uno se antes de tumbarse, ¿no? Claro. Pone todo a las 3, 4 de mañana, cuando vuelta, el barro, alegría, voy a lavar la ropa. Cocina para toda la semana también, y ya deja todo precocinado y precalentado y ya está. Y lo bueno que eso va a tener el baremo es de acuerdo no solamente a la hora de la supongamos, si vos un domingo, en vez de salir así al parque, cosas así, cuando vos ves que están todos en el parque, ¿viste? Vos decís, debe estar más barata la luz. Entonces vos te venís y te ponés a planchar. Claro, o en el marítimo cuando hay mucha gente. Claro, entonces vos decís, viste, salí así. ¿Ves? En el caso de María, que vive ahí al frente del marítimo, ella sale, mira así, ¿viste? Me asomo. La gente dice, ay, pues me pongo a planchar ahora. Es lo que le gusta. Es muy razonable, entonces, muy disparatado, pero es que es verdad. Es que es verdad. Ahora yo digo, si todo el mundo adopta ese nuevo sistema, ese horario cambiaría, porque ya todo, se aglutinaría todo, ¿no? Claro, claro, por supuesto, se encarecería de nuevo. Claro. Se encarecería. Me encantaría saber quién ha inventado ese sistema. Claramente no tiene mucho para hacer en su vida, ¿no? Pero bueno, no sé, por ahí podríamos empezar todos a usar velas, pero bueno, se encarecería el precio de las velas también. Claro. La demanda, claro. Tanto demanda de velas, aumentaría el precio de la cera. Vaya a saber, contrabando en el mercado negro de velones, de cera. Y bueno, y también el nuevo programa nuestro aparece con una nueva forma de estafa, estafa alemana. Eso es lo bueno que tiene, es decir, el sistema, ¿cierto? Porque en realidad, ahora, ¿cierto?, la empresa Volkswagen, que ha venido manipulando durante 7 años las pruebas de emisiones contaminantes, en los coches diésel, ¿no? Y encima, ¿en dónde? En Estados Unidos. Su socio capitalista, que somos los tipos más seguros, los más razonables. Entonces, en realidad, es una cuestión de opinión, ¿eh? Esta palabra razonable. Claro, entonces esto es realmente llamativo, ¿cierto? Han diseñado un software que detecta cuando alguien va a ir a constatar si ese auto realmente está emitiendo gases contaminantes. Entonces, ¿qué hace el software? Le miente. No, realmente es terrible. Es decir, solo en los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos. Bueno, y si se hace con el software de un coche, ¿por qué no puede hacerse con el software bancario? Porque sí. Con las estadísticas. Con las estadísticas, los índices de precios. Bueno, que de hecho ha pasado acá en. Y han multado a los bancos por esa tasa interbancaria que se hacía para fijar los intereses de la emisión de moneda. Y la verdad es que eso se ha difundido y ventilado muy poco, pero si se puede hacer con el software de un automóvil, de un vehículo, bien se puede hacer con cualquier otra cosa. Pero claro, hay diferentes maneras de estar fuera del sistema, ¿no? Si uno vende ropa en una manta en la calle, es ilegal. Va preso. Sí, va preso. Ahora, si uno tiene talleres clandestinos en Bangladesh o en Buenos Aires, bueno, es un emprendedor. Claro. Emprendedor. Como esta gente de Zara o de Inditex, que bueno, es un importante empresario. Pero claro, si uno tiene una mantita y está vendiendo ropa en la calle, no, es un delincuente. Y con Volkswagen lo mismo también, porque como mucho le harán una multa, porque claro, lógicamente no podés cerrar la Volkswagen, cortarías muchas fuentes de trabajo, pero te deja esa incertidumbre, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser trucado todo? Porque podés trucar el software. Esto es la imagen que se puede trucar todo, que con el tema de la tecnificación ha logrado cosas que son inauditas, ¿cierto? Que un software detecte que te van a hacer un control y te mienta, esto está espectacular. Es como el Photoshop. Es como el Photoshop. Todos somos lindos con el Photoshop y buenas personas. Y que todo se arregla, ¿no? Sí. Estamos llegando ya en un así con dolor, porque realmente cuando se está poniendo lindo, es como viste, como todas las fiestas, dicen, uy, se está poniendo linda la fiesta, se empieza la gente a ir. Y esto es más o menos igual. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, de nuestro primer programa de la temporada. Y para nosotros ha sido un gusto que nos haya permitido usted entrar a su casa, estar allí compartiendo un rato esta horita, y les decimos que la próxima semana vamos a estar en el mismo lugar, en el mismo dial, y para nosotros un gusto, y quedamos aquí con el corazón abierto. Bueno, buen fin de semana para todos, y un beso, y gracias por, como dijo Carlos, poder entrar en vuestras casas. Buona giornata a tutti, un bacione, un abbraccio grande, grande, grande, forte, forte, forte.